homenaje el día martes, él decía que la mejor escuela del canto, de la música, es la vida. Y yo estoy convencida de eso, justamente porque lo he vivido en carne propia. Son todas estas vivencias, estas experiencias que nacen en lo cotidiano, que nacen en lo más sencillo. Son estas las que nos van forjando tanto nuestra historia personal, pero a la vez colectiva, porque somos parte también de una historia colectiva, como parte de esta humanidad en la cual, o de la cual estamos y formamos parte todos y todas. Y es justamente de ahí de donde nace esta propuesta, Si se calla el cantor, porque justamente a través del canto, a través de la música, a través de la guitarra, podemos alzar también nuestra voz de denuncia, nuestra voz de protesta, nuestra voz también para hacer visible las cosas que nos pasan, tanto como mujeres, tanto como sociedad, como pueblo. Es a través de esta que podemos llegar a tantos y tantos oídos, de tantos niños y niñas y jóvenes, para quienes es necesario, es imperativo, es vital que también conozcan esta parte de nuestra memoria, nuestra memoria musical. Yo creo que el rescate de esta memoria, de estas canciones atemporales de lo que es el repertorio latinoamericano, que siguen estando vigentes en el aquí y en el ahora de la realidad de nuestros pueblos. La injusticia, la desigualdad social, a la cual y de la cual hablaban y denunciaban Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, es una realidad que sigue estando vigente aquí y ahora, en Ecuador, en América Latina y en el mundo entero. Y quienes hacemos de nuestra voz, nuestro instrumento, nuestra herramienta, estamos también necesariamente comprometidos a través de esta posibilidad llevar nuestro canto a muchas otras voces y a muchas otras historias. Así es, ustedes ya lo escucharon. El homenaje es para Víctor Jara, para Violeta Parra y Atahualpa Yupanqui. Ahí estarán todas esas canciones. Ruth, antes de irnos por la parte medular de este programa, que es el reconocimiento a nuestros invitados que vienen aquí a los estudios de la radio, es conocer un poco su trayectoria, su yo. Pero antes de eso quería preguntarle, ¿será posible que podemos, no sé, dar un verso, dos versos de cualquiera de los homenajeados que estarán en este concierto? Con esas músicas atemporales, como usted decía, no sé, ahí, venga algo. Bueno, uno de los temas que me gustan mucho es la mazurquica modernica. Y si nosotros escuchamos este tema de Violeta Parra y lo comparamos, si se quiere, con los sucesos vividos hace unas semanas atrás en nuestro país, vamos a darnos cuenta de que está aún esta canción vigente y urgente. Vamos, los versitos. Me han preguntado varias personicas si peligrosicas para las másicas. Ay. Ahí está, imagínense ustedes cada una de estas letras. ¿Quién no ha escuchado a Violeta Parra con esas canciones extraordinarias que ella tiene? Yo creo que todos hemos escuchado La Jardinera y muchas otras más. Me preguntádico varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas y que preguntica más infantílica. Solo a un piñúflico la formularica pa' mis adéntricos y comentárica. Le contestádico y al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No es regimiéntico que los detenga si tienen hambre a los populáricos. Etcétera, etcétera, etcétera. No hay que perderse este concierto el próximo 29 para estar cerca de estas canciones, de estos personajes que ya saben ustedes han tenido una historia y que, bueno, a través de sus canciones que impactaron en aquel entonces y que muchos se vieron ofendidos, lastimados, en el caso de algunos de ellos, pues tuvieron que callarles para que no sigan diciendo más cosas. Sin embargo, creo yo que la paradoja de esta historia, y por eso insisto en lo importante del rescate de la memoria, porque de parte de la historia oficial siempre se nos habla de una historia de derrota. Todo termina en la muerte, en la derrota. Pero nosotros como pueblos tenemos que hacer el ejercicio de rescatar la historia que está en medio, la historia de los procesos que se forjaron. Yo creo que siempre la historia va hacia adelante, aunque a veces el camino sea largo, como dice la canción, tema de otro gran cantautor, si el camino es largo yo lo voy a andar porque estoy seguro que voy a llegar. Yo creo que es ahí, mientras esa memoria sigue vigente, sigue latente en el corazón de cada uno de nosotras y de nosotras, es posible transformar el mundo y la vida. Yo les quiero invitar a escuchar música en este instante. Vamos con un tema musical y al regresar pues vamos a conocer, introducirnos un poco en la niñez de nuestra invitada del día de hoy, Ruth Montenegro. Ya estamos nosotros de regreso aquí en nuestro programa y estábamos escuchando la voz de la conocida Toquilla con estos temas realmente espectaculares, la bocina, así era este gran temazo, como diríamos. Bueno, y a nuestra cabina de trabajo se suma Gustavo Garcés, quien también es parte de la mentalización de este gran proyecto musical que va a permitir pues también acercarse a conocer estas músicas atemporales de tres grandes personajes, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui y también Víctor Jara. Bienvenido, mi estimado Gustavo, gracias por estar aquí. Gracias, Gracias, Laurita. Gracias al espacio. Hola, Ruth. Warmis 2. Estoy rodeado, queridas y queridos oyentes, de dos Warmis muy inteligentes y hacedoras de patria a través de la inteligencia y su día a día. Un saludo a todas y todos. Vamos a hacer el día martes en la Casa de la Música, si se calla el cantor. Esto coincidió, curiosa, y hay quien dice que las casualidades no existen, y coincidió con todo este movimiento de manifestación en oposición a deteriorar el nivel de vida de la patria grande de nuestra América, porque no ha sido solo el Ecuador donde ha habido estas voces que dicen alto ahí, no es posible que siempre se cargue sobre los hombros de los más débiles los pesos de los recortes presupuestarios estatales. Ya se ve en Chile, la cosa está sumamente delicada, en Colombia también. Elecciones en Uruguay y Argentina, la brújula sin saber para dónde tomar efectivamente, en Bolivia se ratifica el triunfo de Evo Morales. Y nosotros, con el Si se calla el cantor, que trata de compartir con cariño, con respeto, con amor profundo, esa esencialidad vital que tenía Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui, y que siempre dedicaron, no toda la producción, pero una buena parte de la producción de ellos, de su inspiración, dedicaron a estos problemas. Por ejemplo, el martes vamos a tener la voz de Ruth Montenegro cuando inicia el evento con la Mazúrquica Modérnica, que dice, ¿cómo dice, Ruth? A ver si escuchamos un poquito cómo dice. Ya esto. lo contamos un poquito. Sí, sí. ¿Cómo dice la canción? Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Así es, y se entra preguntando eso para contestar que los pueblos, cuando requieren atención y cuando requieren respeto, porque de eso se trata, pues no hay regimiento que detenga a esa conciencia y a esa voluntad. Nosotros queremos saludar, ha sido una coincidencia, repito, pero queremos permanentemente, desde el área artística de Sur Editores, venimos trabajando en ello desde hace muchos años, para proveer al público y proveer a las sensibilidades humanas de lo mejor y lo más bueno, y siempre con Yapa. Bueno, ahora sí, como se dice, lo que se promete es deuda, y hay que hacerlo. Así que, Ruth, usted tiene la palabra, a ver si es que nos trasladamos a esas épocas infantiles de su niñez, porque sabemos que estar quizá esos recuerdos allá en Manabí, después acá en Quito, a ver qué pasó. Bueno, como te contaba, nací en la provincia de Manabí, Cantón Paján, Parroquia Lascano, y un recinto por ahí bien escondido de nuestro bello país, el recinto Las Pajitas. Oh, qué lindo nombre, Las Pajitas. Las Pajitas, soy pajiteña de cepa. De origen montubio, mi madre una hermosa montubia, Juanita, y mi papá un imbabureño, Luis. Se juntan estas dos historias de vida y nazco yo como la primera hija de esa unión. Tengo cuatro hermanos, aparte soy la mayor de cuatro hermanos. Y bueno, son estas experiencias, estos primeros años. Vengo de una familia justamente de una situación bastante difícil en el campo, sin recursos, sin escuelas, sin médicos. Sin posibilidades realmente de poder, básicamente sobreviviendo. Y por eso para mí es muy importante cuando canto los temas de Víctor, de Violeta, de Atahualpa, porque justamente a mí me remontan directamente a esa vivencia, que yo la conozco directamente de cerca, lo que es la necesidad, lo que es el hambre, lo que es el tener un montón de ñaños y a veces no poder satisfacer todas esas necesidades. A los 4 años nos trasladamos a la ciudad de Quito, por eso tú debes ver, yo crecí con padres adoptivos justamente por esta situación, y crecí con ser lejos de mis hermanos, lejos de papá y de mamá, y claro, al venir acá a la ciudad, a la capital, es otra historia, es otra vivencia en la cual, si bien es cierto, no faltó la parte material es gracias a esto justamente que yo pude estudiar, pude continuar con mis estudios, escuela, colegio, la universidad. Pero siempre hay ese desarraigo de la tierra, ese desarraigo también de aquellos que son parte vital de mi vida. ¿Se quedaron tu papá y tu mamá en La Pajita? ¿O si vinieron todos? No, ellos finalmente salieron a Santo Domingo. Actualmente ellos viven en Santo Domingo. Ya. Ahí están actualmente. Esa es un poco mi vivencia, pero como te comentaba, desde pequeña también siempre hubo, yo me acuerdo, desde toda la vida cantando. Mientras hacía mis tareas, mis actividades, siempre cantando, siempre en la música, pero también un poco en un entorno en el cual el arte, la música, no se consideraba como algo propio para una mujer también. Entonces, en ese momento se consideraba como que, bueno, eran otras las actividades o las tareas como mujer, no necesariamente en el ámbito artístico, por las situaciones, las circunstancias, las dificultades que también puedes encontrar en medio del camino. Bueno, vamos a darle la palabra a Gustavo. A ver si es que resumimos también parte de esa vida, de esa niñez. Qué bonito escucharle a Ruth. Me trasladó a esa provincia de ella, que es Manabí, y el pasillo de Elías Cedeño Herbes, que describe con claridad esa bella provincia y la gente de allá. Qué lindo. También esto de comprender mejor el desarrollo de una mujer ecuatoriana que se ve, digamos, enfrentada a diversas circunstancias del destino. En mi caso, yo de hechura ibarreña, sí, pero ensamblado en Ambato. Entonces, ¿qué es eso? La mamá hasta los 8 meses, 15 días, estuvo en Ibarra a punto de dar a luz su cuarto hijo de 7, allá en Ibarra. Pero las condiciones de trabajo del papá llevaron a Ambato. Entonces ahí vi la luz primera, como se dice también. Y se desarrolló la infancia casi más o menos en situaciones donde el inventar para poder alimentar 7 bocas era la constante, que si había que ponerle más agua a la leche, que si había que dividir los panes, que si había que hacer en las vacaciones con la máchica la máchica con la raspadura y un poco de queso para que se vuelva más digerible, menos seca, y ponerle en cucuruchos chiquititos para que todos los 7 y los primos y los amigos y demás tuvieran. En ese sentido, Lucía Molinero Sáenz, mi madre quiteña, nacida en San Blas, fue la maga de la película. Ella siempre estuvo inventando y creando posibilidades. Y esto a uno le despierta sensibilidades, le despierta conciencia desde muy chico. Y yo recuerdo entre esas conciencias el poder respetar, considerar el trabajo de la mujer. El trabajo de la mujer que se cristalizaba en el trabajo de mi madre. Recuerdo absolutamente así como ser ayer, que tomé una escoba un buen día, tenía 4 años, y le dije: yo te voy a ayudar a barrer la casa. Era un patio grande y demás. A pesar de que los prejuicios que hasta ahora se están desarraigando, se están arrancando, se están expulsando, como dice por ahí Sigala, atrás con los prejuicios, me gritaban los amigos: mariquita, barriendo, mujercitas de ser y demás, ¿no? Esa conciencia rodeado de una naturaleza hermosa ha hecho que ahora empuñemos la guitarra y cantemos. ¿Y qué tal si cantamos entonces nosotros en este momento para después regresar a la siguiente pregunta, donde pues vamos a ir nosotros conociendo en este caso de Ruth cómo se ha vinculado pues a estos movimientos, a estos espacios, y también pues ir acompañando a la par con la música, igual que Gustavo? Vamos a escuchar qué canción. Bueno, podríamos hacer El Arado. Mi querida Ruth, ¿qué te parece? ¿Sí? Sí. Entonces, aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en lo tres estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde, cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. ¡Bravísimo! Ahí estábamos escuchando nosotros la música. Esto será parte del concierto del próximo martes 29 a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Ahora vamos con lo nuestro. Vamos a ver, en el caso Ruth, empiezo con usted. Ese vínculo que ha tenido también usted con ciertos movimientos, con ciertos procesos que pueden ser feministas. Sé también por aquí que tenía algo que ver con la mujer, canto y... Mujer, canto y memoria. Y memoria. Adelante. Bueno, a partir del año 2016... mi pequeña Valentina, de 11 años, muere víctima de feminicidio dentro de la escuela en la que ella estudiaba. Es a partir y frente a esta dolorosa experiencia, a esta ausencia, que junto a Nina, una hermosa y joven arpista, a Siri, un joven y talentoso guitarrista, decidimos levantar el proyecto Mujer, Canto y Memoria. En ese deseo de hacer justamente del canto un instrumento de denuncia, de visibilización de la situación de nosotras como mujeres, no solamente aquí en el Ecuador, sino en América Latina y el mundo. Nuestro canto y nuestros temas, porque son creaciones justamente de los tres, en donde se levanta un canto fuerte, crudo, pero yo considero necesario y urgente en la historia y en la realidad que vivimos en nuestro continente. Son temas que hablan de, insisto, de nuestra realidad como mujeres, pero también que hablan de esta historia que nosotros vivimos como pueblos. Como te decía anteriormente, a lo que le canta Violeta, Víctor y Atahualpa no es una historia pasada, es una historia vigente en el aquí y en la ahora de nuestros pueblos. Y como dice el título justamente de este homenaje, si se calla el cantor no puede permanecer indiferente, el cantor no puede permanecer neutral. Yo creo que no existe neutralidad. Yo creo que aquel silencio cobarde, el cual cuestiona justamente Víctor Jara en uno de sus temas, cuando habla de ni chicha ni limonada, yo creo que es un silencio que justamente a la larga termina poniéndose de lado de quienes empeoran las condiciones de vida de las grandes mayorías de nuestros países, de nuestros pueblos. Y yo creo y siento justamente esa necesidad, ese anhelo y ese deseo de también a través de la vida, a través de las acciones, a través de lo que más me gusta y de lo que mejor sé hacer, a través de la música, también tomar una opción. Una opción por aquellos que son parte de esta historia mía. Ruth, causó impacto esta propuesta que ustedes pusieron en escena, así, porque es una forma tan lúdica de poder decir basta, como fue Mujer, Canto y Memoria. Mira, hemos ido pasito a pasito abriendo espacios. Para este noviembre, como parte del Festival Sonora Internacional, justamente que nace en Brasil y que justamente tiene como objetivo el poder visibilizar la presencia de mujeres dentro del mundo artístico. Tú sabes que es muy complicado. Hay profesiones que se consideran eminentemente más arraigadas a lo masculino que a lo femenino. Son espacios en los cuales nosotros tenemos que ir ganando presencia, y es justamente este festival creado con ese objetivo, con la posibilidad de hacer visible y de dar a conocer a muchos más oídos lo que nosotras tenemos que decir desde nuestra vivencia vital como mujeres. También estaremos en Galápagos en el mes de noviembre a partir del 21 como parte del encuentro de mujeres creadoras Alas de Luna. Entonces son pequeños espacios que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de este tiempo, a lo largo de nuestro esfuerzo también con los recursos que vamos teniendo también poco a poco, porque insisto, nuestro objetivo es cantar, sobre todo para los de abajo. Es ese canto vinculado a nuestro pueblo, a nuestra gente, y ese canto que habla de lo cotidiano, que habla de lo sencillo, que habla de lo humilde, que habla de lo hermoso, que habla de lo verdadero, que habla de la tristeza y del dolor que sentimos cuando se cometen injusticias, pero también de la esperanza que nosotros tenemos y podemos construir cuando nos juntamos con otros, cuando nos juntamos con otras. Vamos, Gustavo. Ahora la palabra es para usted. Vamos a ver cómo va ese avance, ese vínculo, ese buen ánimo. De siempre, usted nos decía al inicio, es pura coincidencia todo lo que ha sucedido aquí en Ecuador, lo que ha sucedido en Chile, porque esto es un trabajo que se lo viene buscando hacer desde hace mucho tiempo, pero es como que el tiempo, el espacio le dice, en este momento es hora. Sí, antes de ello, una pequeña reflexión, comentario a las palabras de Ruth. La sociedad en históricamente, desde la época, vamos a decir, de unos siglos atrás, desde la llegada de los españoles a América, antes de ello también, se ha caracterizado por delegar la maternidad y delegar las tareas más pesadas de mantener con vida a la especie humana en la mujer. Ese malentendimiento, ya cuando se habla de procesos de buscar comunión, comunidad, aunar esfuerzos, se va saltando muchos aspectos en la educación, en las sensibilidades, en el día a día, en las pequeñas y calladas cosas, en los silencios, en las actitudes equivocadas. La música nos permite comprender mejor eso. El arte nos da la herramienta para que, partiendo de la sensibilización del espíritu humano, dejemos de lado los géneros de los que provenimos o que por casualidad también hemos venido a parar, para llegar a entender mejor esto de lo que es la vida humana. Y el arte, la música, la poesía, la literatura, la historia y todo lo que rodea esto en torno al hacer artístico son buenas herramientas. Cuando se habla del pueblo, uno puede cometer errores. El pueblo está presto a nuevas propuestas, pero está bastante sumido en la ignorancia, bastante sumido en el atraso, bastante sumido en los prejuicios. Entonces hay que ir hacia allá con voz, guitarra, pensamiento y nuevas sensibilidades para que desde ahí mejoremos y tengamos la satisfacción de que la luz artística brille, pero brille desde adentro, no con un reflector impuesto. Pequeño comentario. O sea, que en ese sentido con Ruth hemos también cruzado nuestros caminos y hemos dicho, podemos hacerlo juntos. De allí, el trabajo que estamos realizando nosotros desde el área artística cultural de Sur Editores, la palabra está describiendo a qué nos dedicábamos mayoritariamente, a la edición de libros. Y de a poco fuimos encontrando las suficientes razones para trasladar esa edición, esa tener sobre la mesa o en un librero, en las librerías, o en la difusión, en la distribución, o en las redes, en las páginas, los libros, pasar a que sean libros vitales. Que creamos una frasecita que sintetiza y dice, páginas de libros, alas del espíritu. Es allá que nosotros consideramos que la población de casi ningún recurso económico, pero grandes recursos vitales, y de muchos recursos económicos, pero pocos recursos vitales, para ponerlo así, mientras más se nutra del conocimiento, de un conocimiento que discierna también, que ponga en la cernidera y deje pasar lo que le va a servir en el día a día, vamos a ofrecer, no en un acto de misericordia, sino a ofrecer como se ofrece la vida para que los otros se alimenten. Y ese es nuestro espíritu, esa es nuestra inspiración, ese es el deseo. Si se calla el cantor, confluyen voluntades históricas, posiciones históricas, dolores históricos, angustias también, problemas irresueltos. Por otro lado, hemos hecho también Pasillando Voy. Entonces, uno dice, y el pasillo y la canción social tienen mucho que ver. Hay pasillos que realmente son denuncias de la forma de vivir en este bello y muy colonial y muy conservador Quito, ¿no? Una ciudad que tiene más de 20 iglesias y que vio impávida, impasible, indiferente arrastrar por sus calles a un presidente de la talla histórica de Eloy Alfaro Delgado, cuando sabemos por documentos históricos que el clero cerraba las cortinas al paso del lúgubre féretro quemado y despedazado de nuestro Alfaro. Entonces, esas cosas, hay un pasillo que resume claramente esa posición que es el rebeldía. Y en el rebeldía, el hombre que hizo el rebeldía, Laurita querida, fue excomulgado por bula papal, ¿no? Y Ángel Leonidas Araujo Chiriboga nunca más pudo pisar las esquinas de las veintitantas iglesias de este Quito. No, así Señor, son. Señor, no estoy las conforme cosas. Con mi suerte. Señor, no estoy conforme. Y un poco como que le exige que ya pues, que el castigo ya ha sido suficiente, ¿no? Y que lo que le queda debiendo, y toda esa, en el año 1950, es como que en el año 1850, Dolores Veintimilla Carrión se pusiera a hacer versos y fuera matada por una sociedad retrógrada. Igual. ¿Podemos escuchar el pasillo con usted? Laurita, así en seco. Por favor, los amigos del sonido están en otra onda. Vamos a hacer la rebeldía a pedido de Laurita, claro que sí. Señor, no estoy conforme con mi suerte, ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas. Se escuche las voces. Para que me hayas hecho desgraciada. Te he pedido justicia, te he pedido que aplaques mi dolor, calmes mi pena, y no has querido irme, o no has podido revocar tu sentencia y mi condena, revocar y mi condena. Casi nada te debo, no me queda sino un amor inmensamente triste. Ya saldaré mis cuentas cuando pueda. Vamos a jugar, mis. Devolverte la vida que me diste. Devolverte la vida que me diste. Bueno, ahí escuchábamos Rebeldía, como ustedes escucharon precisamente a Gustavo, una de las canciones que no fue muy tolerante en este caso para la iglesia y que, bueno, pues los resultados fue que tiene que salir. Bueno, imagínese usted rebelarse con ese ser supremo, debe ser... Ángel Leonidas ni siquiera llega... como hace el tango, porque el tango, ese sí, ajá, le dice a Dios a veces que te olvidaste, que estás injusto. No, pero Ángel Leonidas le estaba pidiendo que tenga piedad, que ya estuvo bien del castigo y que lo que le va a deber, etcétera. Pero la iglesia, que se ha sabido hacer sentir de una manera tan brutal, le puso esa prohibición. Y el hombre se sabe que se apagó, musicalmente se apagó. No hubo manera de que levante nuevas canciones y nuevas propuestas, porque los Araujo Chiriboga, Jorge y Ángel Leonidas le entregaron a Ecuador y han dejado este Rebeldía que vive tan plenamente y que en sus voces quedó lindísimo. Han entregado al Ecuador estas herencias para ser vividas. Jorge, su hermano, con Carlota Jaramillo, hacen varios temas compuestos por Jorge, por ejemplo, en Sendas Distintas, que también es otro cuestionador de las relaciones esas que a veces se aparecen como que no deberías estar con el fulano o la fulana, o que esto y aquello y demás y demás, y conclusiones que el vecindario saca. Pero que la fuerza, como dice Violeta Parra, lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Y es así, estos pasillos, estas canciones de Violeta, de Víctor, de Atahualpa, las otras que están por cantarse, de los otros cantores de nuestra América, los tangos, los boleros bien interpretados y demás, toda la música enriquece la vida. Laurita, Ruth, eso Ruth lo sabe desde que estaba en la pajita canturreando sus bellas melodías. Y la invitación al público, a las, los y les guarmis, amigas y amigos, es que se cante más. Se cante para que las penas se vayan, se ahuyenten, aunque sabemos que van a regresar, pero regresan a veces disminuidas y otras casi transformadas en alegrías. Así es, y bueno, Ruth se sacó la pajita, se fue, pero de vez en cuando regresa a recoger esa pajita, que yo creo que es la parte más importante que puede tener el ser humano, de mirar un poco más allá, pero después regresar a ese lugar que nos vio crecer, que nos vio por primera vez ver la luz, y sobre todo tener contacto con esos maravillosos surcos que nos puede ofrecer la vida, que nos puede ofrecer la tierra, que nos puede ofrecer la naturaleza, pero que al final esos surcos son cerrados, se los tapa con tierrita. Si es una semilla muy productiva, esa va a crecer, va a sacar todo el fruto necesario. Y cuando esas semillitas son poco fértiles, pues esas se tienen que quedar ahí tapaditas en el surco para nunca hacer daño. Así es como. Bueno, vamos a esas conclusiones, nosotros finales. A ver, Gustavo, si nos comentas, ¿quiénes nomás estarán en este evento que se va a desarrollar en la Casa de la Música? La estética que hemos manejado y que estamos construyendo en equipo, en comunidad, como buen plato de vasija grande donde todas las manos caben y las bocas también, es que partiendo de la música hagamos un recuento histórico, ligero, de la vida de cada uno de los personajes que representaremos esa noche musicalmente: Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui. Ruth Montenegro abrirá el evento cuestionando junto con Violeta esas pregúnticas imprudénticas, ¿no? Que son que se resumen en la mazúrquica modernica. Y después habrá quien le acompañe a Ruda a cantar a dúo con la danza. Estará Sol Garcés cuando se acompañen las dos guarmis, mujeres, vecinas de nuestros Andes. Sol Garcés Molineros estará en la danza. Más adelante le acompañaré, si me toca hablar así en el yo, a Ruth en un par de temas de Violeta Parra, que también van a ser danzados por un grupo de mujeres que vienen desde las aulas universitarias. Son del grupo de danza árabe de la Universidad Central, pero que escuchando que vamos a hacer esta, si se calla el cantor, se han sumado con su lenguaje dancístico, interpretando dos temas bellos: el Gracias a la Vida y el Que Alegres Son las Obreras, de Víctor Jara. En el marco musical nos va a acompañar un chileno. No podía ser más que llamáramos nosotros a nuestros buenos machis y panas de Chile y decirle: mándenos desde Concepción, Santiago, Valparaíso, Neuquén, a un chileno guitarrista. El Pepe Uvilla va a estar con esa capacidad interpretativa y sentimental que tiene. En la percusión menor, Vladimir Cosíos. Es muy posible que haya un amigo más guitarrista en la parte musical. Y ese es nuestro equipo, un equipo que quiere trasladar y volver estas canciones a la reflexión permanente, y más que la reflexión, al sentimiento. Porque mientras más las cantemos un gracias a la vida, mientras más cantemos que alegres son las obreras, mientras el Duerme Negrito, que es una canción antillana, caribeña, cubana quizá, interpretada y en versión de Víctor y en versión de Atahualpa, se hace, los ejes de mi carreta no dejen de sonar, mientras haya eso, también tendremos la capacidad de defender el amor, que es defender la justicia. Ruth, la invitación entonces para que el público se dé cita a este encuentro con la música de Violeta Parra, de Víctor Jara y de Atahualpa Yupanqui. Pues sí, a todos y todas quienes nos escuchan, este martes 29 a las 8 de la noche en la Casa de la Música, Si se calló el cantor, para compartir la alegría, la esperanza, la vida, para compartir juntos y juntas todos estos sueños de construcción y de transformación. Y como bien decía Gustavo, el pan, alimento del cuerpo, y las rosas, alimento del alma. Y justamente la música y el canto es parte de ese alimento del espíritu, de sembrar esas nuevas posibilidades para todos y todas. Bueno, queremos agradecerle entonces a Gustavo Garcés, que nos ha acompañado el día de hoy de Sur Editores, y también a Ruth Montenegro, quien nos deja ya esta invitación para que ustedes no se pierdan este gran evento el próximo 29 a partir de las 8 de la noche. Y como diría Violeta Parra, vamos a ver, agradecemos a todos ustedes quienes han estado en Florilégico Musicálico Ecuatoriano. Gracias también a nuestra compañera Celine, quien nos ha acompañado en controles. Y será hasta una próxima oportunidad, ya saben, el próximo lunes estaremos en este espacio, así como también en el noticiario de Zona Cultura. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.